Radio Casa de la Cultura y en especial a quienes escuchan La Hueca Musical. Para el día de hoy les hemos traído un especial de música sobre las agrupaciones que estuvieron en el tercer festival de danza Baila en Mi Antioquia, que se realizó hace un mes en Medellín, Colombia. Nosotros hemos querido traer la música y la danza como una expresión de sentimientos humanos, es lo que nos dice la agrupación Bochica, que fueron los anfitriones de este festival. Como tercera edición, da la participación a varios países de la comunidad andina para que presenten sus muestras culturales y así tener un intercambio no solo de cultura, sino de hermandad, para un propósito de festival y proteger y difundir las costumbres de cada una de las naciones. Este festival se llevó a cabo desde el 20 de septiembre hasta el 30 de septiembre, donde participaron delegaciones de México, Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, que estuvieron en diferentes departamentos de Antioquia y también en los teatros y universidades de Medellín. Nosotros queremos iniciar con la música que bailaron los anfitriones. Por supuesto, el Ballet Folclórico Bochica hizo una presentación espectacular en su sede que sorprendió a muchos. Por eso hemos traído dos de los temas musicales que hicieron que todo el público se levantara a bailar en ese momento: Bambazú y la cumbia colombiana. Thank you. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Y para quienes se acaban de conectar, pues estamos teniendo un especial de música sobre las agrupaciones que estuvieron presentes en el tercer Festival de Danza Baila en Mi Antioquia, realizado el mes pasado con las agrupaciones de México, Ecuador, Costa Rica, Cundinamarca y también Panamá. Cundinamarca, que también pertenece al país de Colombia, estuvo presente con la agrupación Danzar Colombia Cundinamarca, que se crea hace 22 años bajo la dirección del maestro Andrés Juan Suárez. Esta organización es una corporación artística que promueve intercambios internacionales de espectáculos y gran formato de eventos privados para disfrutar de lo mejor de las tradiciones de Colombia, con montajes y asesorías coreográficas, preparación de reinas, además de poseer una escuela de formación para los bailarines. ¿Qué tal si de ellos escuchamos una de las canciones que igual representó muy bien en el festival y también quisieron que la escuchemos en este día? Calerona, ven y meneate. Calerona, ven y meneate. ¡Ay! ¡Ay, calerona, calerona! Calerona, ven y meneate. Ven y meneate pa' enamorarte. Calerona, ven y meneate. Con tu cintura de aguacate. Esto es La Hueca Musical, su programa de fin de semana. Y como les decíamos, estábamos en un especial sobre las delegaciones que participaron en el tercer festival Baila en Mi Antioquia el pasado mes de septiembre. Y una de esas delegaciones fue Panamá Ballet Folclórico, que nace hace 9 años por la iniciativa de un joven entusiasta con el objetivo de mantener, preservar las tradiciones de su país. Dicha agrupación es dirigida por Rodrigo Javier Álvarez como director general para las categorías infantiles, presentando una propuesta de danza artística vanguardista con 20 bailarines niños y niñas y 24 bailarines adolescentes. Han participado en diferentes escenarios a nivel nacional como internacional. Es la tercera ocasión que ellos participaron en Baila en Mi Antioquia. Nosotros escucharemos desde Panamá Cumbia Variedita y Chorreana. We'll be right back.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nosotros seguimos aquí por los 940 AM Radio Casa de la Cultura. Queremos enviar un saludo para Vladimir y para Jessica que se conectaron y están en la señal de La Hueca Musical. Gracias por estar siempre pendiente de nosotros. Nosotros estamos con un festival de música y danza por el tercer festival de danza internacional Baila en Mi Antioquia, realizado en el mes de septiembre en la ciudad de Medellín. Nosotros también podemos hablar de la delegación de Ecuador, que fue precisamente Chasqui Danza quien estuvo representando al Ecuador con los ritmos tradicionales tanto de la costa como de la sierra. Y una de las coreografías y ritmos que llamó mucho la atención es el ritmo ceremonial del fandango que se lo realiza en las comunidades, tanto para el festejo, el nacimiento y el matrimonio, como para la celebración del funeral de las personas de la comunidad. Con ustedes la canción que hizo bailar a muchas de las delegaciones en este festival, Fandango. Eso era Fandango al ritmo tradicional, que se presentó pues como la delegación de Ecuador, que bailó precisamente con la celebración del matrimonio. También de las delegaciones que estuvieron en este festival, tuvimos a los representantes de México, que fueron la agrupación Milinda Tonaya, representantes desde Jalisco, que nos trajeron los ritmos tradicionales de México. ¿Y qué más tradicional de México si no es los mariachis? Pudimos ver la representación del charro mexicano, pudimos ver el baile de botella, pudimos ver también los bailes con machetes y unos trajes espectaculares con sus típicos maquillajes y su trenza característica en las mujeres. De ellos vamos a escuchar dos temas tradicionales a ritmo del mariachi. Y esas eran las canciones a son del mariachi que la delegación de México pues bailó y hizo que todo el mundo disfrutara de su ritmo tradicional. Y precisamente Héctor, que es el director del ballet de Mi Lindo Tonaya, nos escribe por interno y nos dice que mandemos un saludo a todas las personas que están escuchando el programa y también que están muy agradecidos y orgullosos por todo el apoyo que les brindó la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y quieres extender un saludo también para ellos. Qué importante que es el apoyo para los representantes culturales que quieren extender los conocimientos y tradiciones de su país afuera, pues lo importante que es tener y sentir ese apoyo y por eso el director de la Delegación de México hace llegar ese saludo a la Secretaría de Cultura de Jalisco. Nosotros también les contamos que en este festival estuvo presente Costa Rica y ellos se denominaron los embajadores del swing. El presente proyecto busca la integración de las zonas rurales en la participación de la promoción y difusión del patrimonio cultural de su país, por el medio de una red cultural que haga que las comunidades se vuelvan embajadores en todas las situaciones, en todas las partes de su nación y por supuesto fuera de ella. Es algo curioso que nos pasó a todas las personas que estuvimos en este festival, cuando dijeron que el ritmo tradicional de Costa Rica era el swing criollo, pues prácticamente pocos lo conocíamos, o conocíamos el swing o conocíamos la palabra criollo, pero no en conjunto. Y algo que nos decían los bailarines de Costa Rica, así como su maestro, era que se instauró como baile tradicional y patrimonial de su país apenas hace 3 o 4 años que Costa Rica tiene como patrimonio el swing criollo y reconocido también a nivel internacional. Tienen la formación técnico del swing y el bolero criollo. Entonces los costarricenses nos deleitaron con este tipo de baile, con este tipo de música, que es de ritmo tropical, saltado, muy fuerte, pero también muy, muy lindo en sus líneas y en sus spots y en sus giros. De la delegación de Costa Rica estuvo la Corporación Artística Chocolate, que precisamente nos obsequió un CD de todas sus canciones. Y bueno, quiero que ustedes escuchen los dos ritmos que estuvieron presentes y que hicieron bailar a todos. Definitivamente no hubo nadie que se quedara sentado cuando esta canción sonaba. Nos vamos con Swing Criollo, del DJ Nolan y también el Chambacú. Extrude Record. Era el swing criollo que nos hizo bailar a todos en ese festival y por supuesto de la mano de Corporación Artística Chocolate, bajo la dirección del maestro Willy Jiménez. Quiero enviar un saludo especial al maestro Willy, a Jonathan, a David, a Tishan y a todos los quienes conformaban y estaban presentes en ese festival y por supuesto también a México, a Colombia, a Cundinamarca, a Panamá, porque hicieron presentes las músicas y las tradiciones de cada uno de sus países y por supuesto a la delegación de Ecuador. Quiero finalizar el programa con una de las canciones que estuvo presente en uno de los talleres para los bailarines, bajo la dirección del maestro Andrés y del maestro Jaime. Un abrazo, unos agradecimientos de aquí del Ecuador, de todos quienes estuvimos presentes de ahí. Recuerden que esto fue La Hueca Musical, estuvo con ustedes Erika Morales y en los controles Panchito Viracocha. Nos vamos con el tema Rama Tamarindo. ¡Gracias!